Bueno, pues son las 9 y 10, las 8 y 10 en Canarias. Ese récord que tanto he dicho antes que teníamos, que por fin lo habíamos empezado a la hora, pues no va a ser posible. Pero bueno, 10 minutitos de retardo que sin duda van a merecer la pena para este programa en el que tenemos con nosotros a WT, al clan entero casi. Tenemos aquí a unas 8 personas de WT, o sea que imaginaros. Y después sorpresita, Vindicator, buenas noches, ¿qué nos traerás luego? Bueno, pues si me deja el puto micro, por fin puedo hablar. Puta censura de mierda. Bueno, luego tendremos la presentación del proyecto faraónico que se está montando, el colgado del Vixen, porque no se puede llamar de otra forma. Van a presentarnos lo que es el homenaje a los caídos, a los doteros caídos. Y a última hora tendremos una charla en las trincheras con el señor Pegaso y sus aventuras sexuales por el mundo. Miedo me da. Pues nada, sin más dilación, empezamos ya con el programa, que empezamos tarde. Adelante, Vindicator. Bueno, pues tenemos aquí a un clan, como os ha dicho Darkey, son los guarros del DOT, las guarras trupas estas asquerosas. Las y guarras traperas. Tenemos el honor de tener más miembros para la radio que para un partido oficial. Tenemos por aquí a Chromie, a Data, a Echo, a Frost, Judas, Omega, al Pegaso, PVD, a Swan. Tenemos casi todo el equipo completo de VT. Yo quiero saludaros a todos y dar la oportunidad de que se presenten. Buenas noches, Chromie. Buenas noches, ¿qué pasa? Pues nada, como me tengo que presentar, pues soy Julio Oviedo, soy de Sevilla, tengo 22 años, trabajo de gestor administrativo en una gestoría. Y actualmente pues juego en el mejor equipo del mundo 2006-2007. Ah, bueno, ese es el Sevilla Fútbol Club, pero bueno. Bueno, que llevo unos meses jugando aquí en Warrior Troopers y nada, pues poniéndonos al nivel otra vez. Luego tenemos al señor Datacom. Buenas noches, Data. Hola, buenas noches. Soy Iván Callejas, tengo 20 años, estudiante de telecomunicaciones y soy aquí un viejo miembro del clan desde hace casi 5 años. Y nada, hemos venido aquí a comentar con la gente. A ver qué tal. Luego tenemos un destacamento africano. Buenas noches, Eco. Buenas noches. Me llamo José Manuel Núñez. Soy de Tenerife, tengo 20 años, estudiante retirado, actualmente parásito en mi casa. Y nada, aquí jugando en WD. También tenemos al señor Frost. Bueno, me llamo Juan Sánchez, tengo 17 años, supuestamente estudio bachillerato, pero según mis colegas de aquí estoy en primaria todavía, dibujando A. Y nada, aquí a ver lo que pasa esta noche. Y soy virgen. Dato importante. Nos ponemos un poco serios porque tenemos aquí a sin duda uno de los mejores snipers que han pasado por la radio, uno de los mejores snipers del Source. Buenas noches, Judas. Hola, buenas noches. No te pases, hombre. No es para tanto. Bueno, me presento, menos, me llamo Álvaro. Me chido como el susto. Por lo menos no eres cheto como el susto, coño. Es bueno, de por sí, ¿no? No sé, vamos, yo por lo menos estoy limpio de todo. Bueno, me presento. Me llamo Álvaro, vivo en Madrid. He vuelto otra vez a jugar un poquito al DOT con WT después de un tiempo inactivo por temas personales y tal. Y bueno, soy funcionario. Es decir, te dedicas a tocarte las pelotas, lo que puedas y más, pagado por el Estado, ¿no? Exactamente, por un ayuntamiento, pero vamos, es lo mismo. Luego también tenemos al señor Omega. Buenas noches, Omega. Hola, buenas noches. Pues bueno, me llamo Quique, soy de Sevilla, soy del Betis, por lo tanto me cago en los muertos del Cron. Y nada más, estudio Administración y Finanzas, y nada, aquí dando solita, con lo que se pueda, vaya. Y tu novia se llama Manolo. Como tu puta madre. Bueno, luego tenemos al dios entre dioses, si tenéis, voy a Pecho es el dios del hotel, Pegaso es el dios del puticlub, el dios de los S-Shop. Buenas noches, Pegaso. Nada, nada, ni mucho menos yo el dios de los S-Shop. Hola, buenas noches, pues nada, me llamo Lázaro Campoy, soy de Lorca, en Murcia, y nada, que después de un año y pico sin tocar el dios de Fizz, pues estoy aquí jugando con Warrior Troopers. Y luego tenemos a otro de los jugadores que siempre ha estado en VT, uno de los estandarte, decir el nombre de PVD, decir el nombre de VT. Buenas noches, PVD. Hola, buenas noches, Mindy. Pues mi nombre es Alberto Fernández Pevida, vivo aquí en Oviedo, y como tú has dicho, llevo en VT desde que se fundó, vamos, soy cofundador del clan, y nada, ahora mismo estoy soltero por si a alguien le interesa. Y nada. Y también es virgen. Ojo que ha dicho alguien novia, no alguna. Ha dicho alguien no alguna, lo cual nos da un poco de tendencia sexual del cofundador de VT. Y luego tenemos por aquí al señor Swan, o Swan, o SW0 de Pro ON. Bueno, soy Swan, soy de Málaga, tengo 21 años y nada, estoy aquí jugando al 2 como ligera y me cago en Telefónica que no me da los 3 megas ni para atrás. Bueno, pues esta ha sido un poco la presentación de todo el equipo de VT, faltan algunos jugadores, pero vamos, Warrior Trooper es uno de los clanes, como ha dicho PVD, lleva muchísimo tiempo. Exactamente, ¿cuándo nació VT, PVD? Pues en el 2001, allá por... tenemos la fecha oficial de cumpleaños puesta el 14 de diciembre, pero en realidad el clan empezó a formarse un mesecillo antes, así, mientras juntábamos gente. En aquella época se buscaba en públicos, porque no había como ahora, los clanes ni siquiera teníamos server propio, y nada, poco a poco fuimos juntando gente. Y a partir de la 2.0, pues ya empezamos a jugar en clan base, en la ladder y todo eso. Bueno, antes de comenzar con WT, decir que todas las preguntas que queráis hacerles aquí en directo se las podemos hacer nosotros, pero tenéis que pasármelas por privado, ¿vale? Soy Darkay, estoy como siempre en el canal behind.life exclamación. Bueno, y también las mujeres que quieran sacar a PVD de su soltería, también que me abran privado. Por ahí está la pitufina que se la ha hecho el chichiagua cuando ha dicho que está soltero. Bueno, de esos temas hablaremos después al final con Pegaso. Bueno, lo primero que debemos hacer es saludar a toda la gente que estáis escuchándonos. Muchas gracias por estar una noche más ahí aguantando nuestras tonterías. Por lo menos esperamos sacaros un poco del aburrimiento y la monotonía de la mierda de la semana que laborales y estudiantiles que llevamos todos. Seguimos con la entrevista. Seguimos con PVD, que nos cuente un poco. ¿Empezasteis en la 2.0, un poco ahí en clan base? Bueno, empezamos ya te digo en la 1.3, pero a competir empezamos en la 2.0, en la ladder de clan base, que de aquella había multitud de clanes y estaba muy activa. Lo que pasa es que, como ves, con el tiempo, ahora hay quien juega a la ladder de clan base, poquísima gente. Eso es porque la gente prefiere otro tipo de competiciones, creo yo. Queda más, como más bombo, porque la ladder nunca se termina, nunca te da esa sensación de decir, ah, pues he sido el mejor y tal. La gente necesita eso, saber que ha ganado algo y tal, porque eso puedes estar bien, ¿cuánto? ¿6 meses? A cabo de tiempo terminan quitándote el puesto y dices, vaya tontería. Después, eso, ya fichamos, pues te puedo hablar de Atacón un poco más del clan, así, a modo competitivo, porque a partir de la llegada de él y de X-Win y Luar, pues ya empezamos a tener un equipo más competitivo. Bueno, después de la llegada no, después de la vuelta, porque empezó con nosotros y después se fue a hacer las Américas, como quien dice, por ahí. Entonces, sí, eso, que te cuente un poco él cómo fueron las vivencias a partir de ahí, que fue cuando VT empezó ya a adquirir más nivel y a ganar alguna competición por ahí. Pues aprovechamos que te ha dado pie data para contarnos un poco qué evolución ves desde que empezaste, desde que volviste a VT a competir, a formar el clan ya para competiciones serias, a la evolución que ha llevado hasta ahora, la mano de oso, el paso de Darkay, de varios jugadores, el parón que ha habido por medio del Surce. Pues bueno, yo estuve en dos épocas diferentes, digamos. Cuando empecé, que era totalmente novato y que no tenía ni idea de nada general, o sea, no sabía ni qué quería decir la palabra camper, por ejemplo. Me enseñaron todo lo básico que se tiene que saber en el DOT. Zar y PvD, bueno, y todos ellos, vamos. Jugué mis primeros partidos y bueno, me picó la curiosidad y puse un post ahí en el privado. Después de un tiempo que, bueno, que quería probar un clan que jugara competiciones tal, y nada, pues me fui. Y después al tiempo ya con más experiencia como jugador, pues volví porque había tenido muy buenas experiencias en el clan y era muy buena gente, ¿no? A partir de la vuelta, pues digamos que había un equipo bastante buenecillo. Y empezamos a jugar, pues, competiciones con la gente que ha nombrado, ¿no? Y bueno, pues luego llegó, como dices, más adelante con la 1.3, Oso, el Arke y otra gente, pero vamos, que el pilar hasta entonces eran estos que ha nombrado. PvD, Zar, Pakirer, X-Wing, etcétera, etcétera. Y nada, pues progresando como cada poco a poco, pero siempre desde la base de que jugamos, pues... para divertirnos y jugamos a esos colegas, ¿no? Nunca hemos fichado a nadie porque sea buenísimo ni nada por el estilo. Y ya no sé qué más más contar. Bueno, ahí está Bocop para demostrarlo, que sigue con nosotros a pesar de no jugar muchos oficiales ni nada. Él, con estar con nosotros, le vale. Y a mí me alegra mucho. Y además siempre ha contribuido al clan. Vamos, siempre nos ha ayudado, incluso si ha habido que pagar server, él ha pagado, a pesar de no ser de los que más lo usan, precisamente. Vamos, que lo tenéis para que no os ponga los punis en media vida y aún, ¿no? Hombre, también. Eco sabe de eso. No, porque hay que decir, bueno, que VT es de los clanes más flameros que hay en toda media vida. Vamos, toda para la... Bueno, eso a partir de ahora... De la llegada del Surce con nuevos fichajes, como ves aquí, que tengo, pues he intentado mantener un poco eso un poco a raya. Bueno, pues apúntalo como un pequeño fracaso, porque no. Oye, lo de bueno, pero no viene por mí, ¿no? Hombre, yo hombre, creo que está bastante bien. Dentro de lo que podían hacer algunos de estos, está bastante bien. A mí me tienen vetado. Cromie flamero, no. Ekeo flamero, no. Tampoco. Que va, ninguno de los dos. Bueno. Pero mira, Ekeo flamero, desde que estaba antes y ahora. O sea, desde que está en el clan, no creo yo que haya sido un super flamero. Y bueno, Cron siempre habla del Sevilla, que le vamos a hacer, lo lleva la sangre. Cron, eso es normal. VT se ha conformado siempre por tener buenos snipers. O sea, siempre se ha caracterizado por tener buenos snipers. Habéis tenido a Miller, habéis tenido a Oso, habéis tenido a Darkay, ahora tenéis a Judas. ¿Siempre pensáis tener un sniper bueno? O sea, ¿siempre buscáis tener un sniper en condiciones, a pesar de que has dicho que jugáis por amistad? ¿O es simplemente casualidad que siempre tengáis en vuestras filas un sniper que sea de lo más destacado del panorama? Hombre, todo tiene algo que ver. O sea, primero también tiene que ser buen chaval, porque si no, está claro que si no se lleva con la gente del clan, está fuera. Vamos, ya puede ser Dios, que si se pelea con la gente del clan y hay malos rollos, se va a tomar por culo fácilmente. No digas nombre, sí, jugaré, ¿no? Con todo. Luego también coincide que sí, buscamos algo de nivel y tal, y siempre hemos tenido buenos sniper y buena gente. También Estira, que te olvidaste de él, era muy buen sniper y una gran persona. Lástima del WoW, pero bueno. Cierto. Le pregunté a Firebirds en la entrevista anterior si tanto daño le había hecho el WoW o le había hecho mucho más daño el cambio al Surce. ¿Vosotros qué os ha sucedido más? ¿El WoW, el cambio a Source, en actividad de los miembros ajenos a todo lo que ha pasado? De todo un poco, pero más bien fue por la actividad de gente y tal que hemos tenido que fichar bastante. Pero gracias a Dios parece ser que ahora hemos fichado bastante gente activa y sin problemas para jugar. Aunque del WoW, ¿quién mejor que Echo para hablar de los problemas entre el WoW y el WoW? Creo yo, vamos. Sí, porque Echo podría destapar la lista de jugadores del Day of Defeat que han pasado por ese maldito juego. O sea, podría destapar, sería un caso Waterweight, otra vez. ¿Cuántos jugadores calculas del DOT que hayan pasado por el WoW y hayan llegado a nivel 60? Que conozca, pues que conozca más de 20 seguro. Y que juegue con ellos ahora mismo más de 20 seguro. Pues 21, mira. Y no sé, yo creo que se puede compaginar los dos juegos. Yo juego al WoW también y por la noche cuando juega esta gente juego con ellos. No creo que haya ningún problema en jugar a las dos cosas. La gente que los jugadores que habéis jugado en la, tanto en el Source, tanto en 1.3, 3.1, ¿tanta diferencia notáis a la hora de apuntar de la IN con vuestras respectivas armas? Por ejemplo, Omega o Judas. Buah, bastísima, pero bastísima, vaya. Es que ni comparación, yo siempre diré que la jugabilidad de la 1.3 ni comparación con el Source. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que en la 1.3 tú puedes salir por puente en ancio con la bar y dar mucho más que una ligera. Y ahora con la pesada no puedes hacer eso. Está mucho más limitado. Por lo menos es lo que yo noto. Sí, puede ser. Tienes razón. Lo que pasa es que también te tienes que acostumbrar de una versión a otra, porque no sé, ahora mismo de estar jugando al Source te pasas a la 1.3, por lo menos en mi caso, y es que ya cambia totalmente el juego. ¿Vosotros pensáis que una persona que sea muy muy buena al Source puede ser muy buena también a 1.3? ¿Hay afecta al mismo ahí o el de la 1.3? ¿Qué ha afectado más a 1.3? Una persona de verdad de la 1.3 va a tener más facilidad de que sea buena en la 1.3, va a terminar cogiendo la en el Source. Pero que sea al revés, muy difícil, porque en 1.3 destaca mucho más el AIM y en el Sorcerer es más de tener cabeza, paciencia y de meterle un PC y una CC. Exacto, un PC y una CC, y ahí está que mucha gente desconocía que muchas versiones no daban, ahora algunos dan bastante o por lo menos mantienen el tipo, pero gente de que tenía un nivel muy muy muy escaso. Y no es que antes los podías humillar los 1.3 o bueno, humillar, tú sabes. Y ahora en el Source al menos te pueden aguantar, tipo, ¿sabes qué quiero decir? Aunque al final entrenando no. Siempre les gasta. Ya, pero Kron, también ten en cuenta que la gente va cambiando y va mejorando. Y hay gente que se retira y entra gente nueva. Y esa gente nueva empieza a jugar y juega más y mejora. Tampoco, no sé, tampoco lo veo así. Sí, pero un 20%, por lo menos un 20% que antiguamente eran muy, muy, muy malos. O se han dedicado a jugar mucho. Ambiciado, digo que está más nivelado, no quiero decir, digo, o sea, él me ha preguntado de si hay mucha diferencia de una versión a otra. Le he dicho que una persona de Source que se pasara al 1.3 no iba a aguantar tanto el nivel. O sea, cuando tú pasas de un cierto nivel, en el Source es más fácil mantener el tipo en un partido, y en el 1.3 te iba a costar el doble, ¿sabes lo que quiero decir? Si tienes a alguien bueno delante. También no es que solo venga del 2.1.3, que no sé, de otro juego así en estilo FPS, tú tendrás un AIM que, yo que sé, se irá desarrollando cuando vayas jugando más Source. Al Quake, como juega Data, yo como jugaba al CS, no sé. Hombre, yo, por ejemplo, yo siempre he estado jugando al DOT en todas las versiones. Lo único es acostumbrarte de los cambios que ha habido. Por ejemplo, en la Sniper ha habido un montón de cambios. Que si antes en la 1.3 al correr el zoom ya se quitaba, ahora no se quita, son cambios. Yo creo que ahora es más fácil que antes, eso está claro. Y los Unescope, bueno, antes se podía dar de lejos, ahora de lejos es prácticamente imposible. Y ahora te saca más fácil, Judas. Ahora no hay ninguna posición de estas que puedas decir que sea inexpugnable, ¿no? No, te saca cualquiera. Y fácil. Exacto, además. Exacto. Sí, tienes razón. A mí me pasa que antes en Zafor, en Donner, sí, me proneaba y no me sacaba nadie. Ahora me quita, vamos, hasta mi vecina. Sí, ahora te quitan. De acuerdo, de la palabra. Sí. Bueno, avanzamos un poquitín más en la entrevista. Hemos hablado un poquitín de las versiones, la 1.3. Ahora mismo VT se está convirtiendo en un clan otra vez activo. Hemos pasado por una etapa que coincidió un poco con el Team Spain, empezó a decaer un poco la cosa. Ahora vuelve a reactivarse con los fichajes que dijimos el otro día, anunciamos. ¿Pensáis que VT va a seguir estando en liza actualmente, o pensáis que con el parón veraniego va a volver a tornar a VT al ostracismo absoluto? Hombre, la verdad es que antes de la DTS estábamos empezando a pillar, como tú dices, nivel y tal, y estábamos bien. Claramente el TS nos perjudicó, porque se llevó mucha gente y al final nos paramos, ya no jugábamos PCW porque muchos estaban jugando ahí, bueno, muchos, los pocos que estábamos, porque ese es un era un problema que teníamos, que éramos poca gente, y la poca que está se dedicaba al TS, pues entonces no podíamos jugar, se paró y bueno, bajamos evidentemente el nivel. Ahora, ahora con el verano no sé qué decirte, porque eso es una incógnita, quién sabe, no, eso es imposible de saber. Yo espero que pueda seguir con la misma gente. El verano siempre te acaba afectando a un clan. Pero no sé, yo creo que intentaremos seguir jugando, no tan activamente como lo estamos haciendo ahora, que es que estamos viciando mucho. A ver. Pero yo creo que verano, yo creo que afecta a todos los clanes y tanto a las competiciones como a todos, ¿no? Como es normal. Tampoco creo que suponga ningún problema. Lo bueno que tiene este clan, por lo menos a mí, creo que la diferencia de otra gente es que habemos bastante gente con la misma forma de pensar, tanto Uda, PvD, Omega, Pegaso, gente de antigua escuela, que nos gusta, que somos amigos ante todo, ¿no? Y que nos conocemos y sabemos a lo que vamos, ¿no? Y eso, de luego, para destruirlo es muy difícil, ya lo digo yo de antelación, porque aquí no hay ego y no es como puede pasar muchos otros clanes, ¿no? Que hay mucho niñateo y mucha gente cambiando de un sitio a otro. De luego aquí la mayoría son gente ya adulta y la verdad que hemos juntado una serie de personas que son bastante, ¿cómo decirlo? Bastante del mismo pensamiento, ¿no? De cómo se debe llevar un clan. Eko nos puede hablar un poco del problema de un clan, digamos, con ego, como siempre se ha dicho que ha pasado en LT. ¿Piensas que fue ego lo que llevó a LT a desaparecer o...? Sí, yo creo que había demasiada gente con mucho ego, para, no solo por eso, sino, no sé. Tampoco teníamos tiempo, mucho, y la gente iba a empezar a estudiar el Nestro, empezó a estudiar por la tarde, el Scum por la tarde, el Comu tenía que trabajar más porque iba a tener un chiquillo, bueno, una serie de cosas. ¿Y qué te ha parecido el cambio de un clan que ha estado en lo alto del Dota español, ha estado en lo coleándose un poco, coleándose con los clanes poderosos, como ha sido el DT? ¿Qué fase del Dota Source te gusta más, la que pasaste en el DT o la que estás descubriendo ahora en Warrior Trooper? No, yo creo que son distintas. Y antes, pues la diferencia de nivel no es mucho. Yo creo que con WT podemos llegar a hacer lo que hicimos con LT, si nos ponemos en serio. Porque gente con nivel hay y que viciamos mucho. Y no sé. Yo creo que antes había en España, por lo menos, más clanes competitivos. Y siempre te picaba más, ¿no? Ganarle a los otros. Ahora ya, como, da un poco igual ganar a los españoles, porque sabes que el nivel no está aquí, exceptuando tres clanes o cuatro, no creo que... Siempre te gusta más jugar fuera, por lo menos a mí, con Guiri. Bueno, tenemos aquí ahora mismo, han entrado al Ventrilo, a Canelito y a Vicen. Canelito, que es uno de los líderes de BF. Vicen, que ya conocéis que es uno de los que también de Medium Level. Entre los dos están llevando un poco lo que va a ser el torneo conmemorativo. Y vamos a tener hoy en exclusiva la presentación de dicho torneo. Vamos a hacer un pequeño parón de unos segundos con la entrevista de VT. Vamos a hablar con Canelito y con Vicen. Y al volver de este pequeño parón, seguiremos entrevistando a los chicos de VT que están aquí con nosotros. Enseguida volvemos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de esta curiosa canción. Vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista WT. No os impacientéis, pues, porque enseguida les haremos vuestras preguntas, las que me estáis mandando por privado a mí mismo, a Darkey. Podéis seguir mandándome más. Y vamos a hacer una pequeña presentación sobre el torneo memorial que están organizando Vicent, Diablillo y Canelito. Nos van a presentar cómo va a ser, más o menos, los detalles básicos y cómo podéis inscribiros. Vindicator, cuando quieras. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, como os he dicho, ya tenemos aquí a dos representantes de lo que puede ser una piedra en el camino para que todos los años se haga una conmemoración de los dedos caídos. Entre ellos ha sido Prolo, con el que muchos recordaron en la Murcia Land Party. Buenas noches, Canelito. Buenas noches, Vicen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, después de abrir los posts en varias webs, como fue en la Liga, como fue en Media Vida, recoger propuestas, opiniones, sugerencias, habéis decidido hacer un torneo con 32 clanes. Si hay que hacer un torneo, se hace con dos cojones. Bueno, lo de 32 es un número que hemos puesto para que nadie se quede sin su sitio. Bueno, o sea, que nadie se quede sin plaza, como había muchas quejas de sobre que si algún equipo íbamos a invitar al principio a unos cuantos, a los equipos así más antiguos. Luego la que gente, algunos se querían apuntar, había gente que se quejaba y tal. Así que supongo que por eso hemos puesto una cifra de 32. Y si no conseguimos alcanzar los 32, pues se hace de menos. Supongo que será un número par. Y bueno, sigue tú, Canelito. Cuéntale algo. Pues nada, en principio queremos eso, que haya la máxima participación por parte de todo el mundo, ya que había mucha gente que se quería inscribir. Y nada, hemos puesto eso, como ha dicho Vicen, el máximo de 32, y depende de los que hayan, pues nada, se hará todo por eliminatoria. O sea, el que pierda queda fuera. Y nada, se jugará el sábado. Se quiere hacer un fin de semana, sábado y domingo, en el que el sábado se jugarán las dos primeras rondas, siendo 32 equipos, pues quedando hasta cuartos de final. Y el domingo seguir a partir de cuartos de final hasta la final. Y nada, bueno, después habíamos pensado que pensamos que es muy buena idea, después de la final del torneo, pues jugar un memorial entre los dos clanes de los dos fallecidos, entre KCBV y DCCV. Y nada, pues a ver qué tal va. Y nada, pues la inscripción es hasta el día, si no recuerdo mal, hasta el día 22 de mayo, y se abre a partir de nada, de un ratito, que vamos a postear todo en todas las páginas necesarias. Y nada, a ver qué tal va, a ver si puede ser que participen los máximos clanes posibles. ¿Vosotros pensáis que este proyecto faraónico, tal y como está el DOT ahora mismo, con la OPK, la HTGN, aunque están ambas finalizando un poco las fases de grupos, pensáis que va a tener una buena acogida? Yo pienso que sí. Él no lo sé, yo pienso que sí. Yo pienso también, hombre. Hombre, la... El torneo en sí, pues, muy bonito, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, Ertoni, que no le quiere quedar fuera, fue el que sacó la idea. A mí me parece buena idea. Mucha gente posteó así por los foros de Media Vida que le parecía buena idea y tal, que a ver si se hacía. Y bueno, Yo creo que el número 32 quizás asuste al principio, diga, oh, tú no vas a conseguir 32 clanes. Bueno, tampoco es la intención conseguir 32 clanes, nuestra intención es que todo el mundo se apunte. Y bajo esa premisa, pues simplemente se intentará, pues eso, conseguir un número par. Y ya sabemos que ahora hay muchas competiciones, HTGN, la Liga, varias competiciones internacionales. Pero bueno, yo qué sé, se hace un huequillo total, va a ser un fin de semana, que no creo que no le supone a un dodero que juega PCVs al día y está un montón de competiciones apuntados, un gran esfuerzo, vamos. Va a ser una eliminatoria, además va a ser como bien hemos dicho, el torneo va a ser por eliminatoria. El que pierda sale, o sea que en realidad para los que vayan ganando será lo que más les vaya costando. Los que pierdan va a ser un momentillo nada más, pienso yo. ¿Piensas que hay planes suficientemente serios para esta propuesta? Que, por ejemplo, en España nunca se ha hecho un torneo ni siquiera de un día ni de un fin de semana. ¿Contestas tu canalito? No lo hago yo. Me da igual como quieras tú mismo. A ver, mira, yo pienso que varios clanes serios sí que hay. Pues entre ellos, pues por poner ejemplo, HS, WT, aunque ahora esté un poquito inactivo, pero bueno, por este torneo se pueden juntar unos cuantos. No sé, unos cuantos clanes sí que hay, clanes antiguos. ¿Que nunca se ha hecho torneo de un día, un fin de semana? Bueno, pues no sé, pues mira, aquí está el torneo, vamos, queramos ser mejor que nadie haciendo el torneo de un día ni nada de eso, simplemente que como la inscripción es de tantísima gente, pues pienso que alargarlo sería larguísimo hacer un torneo de 32 con un montón de aparejamientos y tal. Era más bien como una dedicatoria a la gente, a lo que nos han dejado, y no sé, yo pienso que sí que puede funcionar. Aunque no sea con 32, con 16 o menos, pero yo creo que sí. Yo me gustaría que lo único que pedimos es que el que se comprometa a participar, que lo haga, que después no nos deje colgados. Que todo el mundo pueda recordarlo por una buena experiencia, vaya. Por aunque sea por primera vez en el DAE. Bueno, pues esperamos desearos que salga muy bien el torneo, deseamos toda la suerte del mundo. Pienso que la iniciativa de Tony ya lo propuso una vez para Murcia Land Party, la vuelta a poner ahora es para quitarse el sombrero, siempre acordarse de los amigos que ya no están con nosotros. Y nada, desearos eso, que salga todo bien, que si no necesitáis la radio para lo que sea, ahí estaremos. Intentaremos retransmitir algún partido, que ya digo yo que los fines de semana para mí es un poco complicado. A ver si alguien se anima y se quiera unir a la radio con nosotros y echarnos una mano. Y nada, si queréis aprovechar para mandar algún mensaje a vuestros compañeros de clan o de organización. ¿Estás tú, canalito? Sí, yo mismo. Bueno, ya nada, yo saludar a todo el mundo. Y bueno, decir que el que se comprometa a participar, que lo haga, lo digo de nuevo, porque después la verdad es que me cabrearía bastante que nos dejaran tirados. Y bueno, dar las gracias a los que hayan pensado en la idea de hacer este memorial, avisen por, y a Diablillo, etcétera, por ayudar. Y nada, al clan y a Macarena y a Morphy. Bueno, me toca. Pues básicamente eso, pues quiero hacer una llamada para que la gente se apunte y que disfrute del torneo. Va a ser un fin de semana que no va a suponer tampoco un gran esfuerzo. También quiero agradecer la colaboración de Diablillo, de Artoni por dar la idea, de otros varios que opuse que participaran, por ejemplo Vindicator ha puesto sus ideas, Darky también nos ha comentado sus ideas, etcétera, etcétera. Varia gente que ha posteado en el foro de la liga, que pusimos inicialmente el foro para contacto para ver lo que pensaba la gente, y luego ya vamos a trasladar al foro de, o sea, la página de divisionfantasma.com lo que va a ser el torneo. Y bueno, simplemente eso, agradecer a la gente que ayudará en los primeros, en el primer fin de semana, que será el más duro, puesto que si reunimos 32 clanes serán 16 partidos al mismo tiempo, y puede ser, puede quemar un poquillo, pero bueno, yo creo que se puede hacer. En fin, yo creo que ya está. Bueno, y a la radio, gracias, porque si nos ayudáis a retransmitirlo, pues estamos muy agradecidos. Por supuesto que ayudaremos, y además, Vicent, no hables en tercera persona porque tú también eres parte de la radio. Esperemos tenerte aquí colaborando en esa, en ese coberaje de ese torneo. Por supuesto, no lo dudes para nada. Bueno, pues ya sabéis todo el mundo, divisionfantasma.com. Las inscripciones que se van a abrir en un momento, dentro de nada empezarán a spamear los foros desconsideradamente, Media Vida, La Liga, Dos Rules, Game & Mafia, empezarán a aparecer los posts con la información que necesitáis. Y ya sabéis, es por una buena causa, aquí no se va a ganar y a ver quién es el mejor, es un torneo solamente para divertirse y para, por una puñetera vez, a ver si por un fin de semana la comunidad está más unida que nunca. Y recordad que es por una buena causa, para recordar a unos amigos que han caído, aunque muchos no lo hayamos conocido, son camaradas que han estado aquí con nosotros, detrás de los ordenadores, jugando, digamos, esta segunda vida. Apuntaros en la web de DF, que por cierto la han renovado hace poco y está muy cuca. Ahí te quiero ver, aquí. Ya se actualiza la sección de descarga de mapas y de maravilla, entonces. Está todo tranquilo. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la entrevista de VT. Despedimos ya a Vicent y a Canelito. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Hasta luego. A vosotros. Gracias. 30 segundos y estamos con vosotros. Bueno, y continuamos con la entrevista a VT. Hemos tenido ese pequeño parón porque tienen ahora mismo partido oficial. Estábamos aquí con los chicos de VT. Hemos tenido que despedir a su porque tenía que irse a cenar. Vamos a continuar un poco, contándonos un poco vuestra visión de lo que es la comunidad actualmente. ¿Qué opináis de la comunidad? ¿Habéis vivido la comunidad antigua, la nueva comunidad? ¿Qué os parece? ¿Qué cambiaríais? Pues yo, por ejemplo, desde mi forma de ver toda esta comunidad y demás, antes había mucha más gente. Aparte de que hace muchos años, por lo que ya hemos hablado, había mucha más gente, había mucha más flameo, como se suele decir, y había mucho más juego en la página web de Media Vida, por ejemplo. ¿Pensáis que volverían algún día las viejas glorias a jugar de nuevo? ¿O pensáis que el 2 ya es camino del cementerio? Camino del cementerio no lo veo, por lo menos por ahora, pero tampoco van a ver. Si acaso saldrá gente nueva, en todo caso, pero vamos, que nada más. Hombre, hay alguno que está volviendo de vieja gloria, solo hay que ver a Aníbal, que acaba de volver hace nada. Esta es una buena noticia. Pero en España, agüita. ¿Pensáis que España está a la cola en lo que se refiere a los eSports, a los eGames? Depende del juego de que se hable. No sé, ahí está el Citizen con Delfín, que es el mejor jugador de FIFA que hay. Ya, no sé, en Day Source, los NPI en la Eurocup están jugando muy bien. No, yo qué sé. Tampoco es a la cola. Yo creo que no es malo para nosotros las conexiones que tenemos. Eso nos quita mucho de lo que podríamos hacer. El clima también afecta. Sí, las paredes. Claro, la siesta, el clima, las fiestas, es que es todo. Tuvimos un finlandés. A las 4 de la tarde, que ya es de noche, ¿a dónde va a ir? Pues nada, se queda en casa jugando, porque no tiene otra cosa. A un after des. ¿Vosotros pensáis que los jugadores noreuropeos son mejores que nosotros simplemente porque se pasan el día de atrapet en casa? Pues eso es seguro, vamos, es que no les da el sol. Es más, yo en todos los partidos que veo un guiri es lo primero que le digo: tú estás blanquito, por eso me matas, que si no te lava por el culete. Y las conexiones, tío. Es que jugar con 5 de ping como hace nuestro amigo Rollover. Y yo tener que jugar con 100 de ping y el Omega con 40. ¿Sabe qué? Que Fro no es que llore. Fro no es que llore. Fro las conexiones. Yo no lloro, yo berreo. Bueno, de todos modos también tienen otra cultura a la hora de formar clanes. Son más serios en general. Sí. Y cuando hacen un clan, pues, y son mucho más obedientes a la hora de hacer táctica y tienen más cerebro, vamos. ¿Parece? Ahí está, que ellos juegan con 6 y, o sea, los equipos son de 6 y como mucho 8 y siempre están. Nosotros, para tener un ritmo constante de actividad y tal, necesitamos 12 personas o 10 como mínimo. Entonces, claro, por ejemplo, yo necesito un mes para aprenderle al PvD que tiene una granada, un sitio. De todas formas, las conexiones han cambiado bastante, ¿eh? Porque al principio iban mucho peor que ahora. Ahora están mejorando algo. Sí, dímelo a mí, que llevo 4 años con un mega de telefónico, ¿no? Mira, bro, nosotros en la 1.3 tú mira la ya. De la beta, te digo, y de la 2.0 mira las scripts que hay y ves a la peña con 200 de ping jugando. Tú ahora tienes 100 y poco y ya te quejas. O sea, no sé. No me voy a quejar. La conexión agüita, que luego llega una final y se caen 4, ¿sabes? Sí, sí. Sobre todo Granada, ¿no? Hemos descubierto un poco más sobre la vida de Frost. O sea, no solamente llora en cualquier sitio, sino también en una mierda de entrevista en la radio. O sea, hay que ser patético. No tiene nombre. O sea, ha llorado delante de 50 personas que están escuchando. Pues imagínate lo Bindi en un partido, tío. Se pasa todo el rato. ¡Pero que no me rayéis! Mira. Godoy, ese cheto, mierda de paredes. No tengo ahí. No, mira, sí, cheto, pero no. Si vengo de jugar, no, de si vengo de jugar CS, vengo de jugar CS, lo más normal, tío. Si en el CS cada uno que te mete una mocha es cheto ya. Bueno, habéis introducido antes a Rollover, que actualmente, porque creemos que Unaje ya ha foldeado TLR. Rollover es el único jugador que tenemos ahora mismo jugando por Europa con el Trocius. También está por ahí Perconte, pero poco se le ve. ¿Pensáis que Rollover es el mejor jugador que hay en España ahora mismo? ¿O pensáis que hay otro jugador que puede ser mejor que Rollover? No por arma, sino por calidad. ¿Cuál? El Fro, que viene del CS. A mí particularmente me gusta mucho más cuál. Aunque vamos, hombre, yo creo que no. Yo creo que dentro de su clase, para mí es el mejor, siempre que esté activo, claro. Si ahora mismo no sé cómo anda con el clan este Atrocius de actividad y tal, pero... A mí, pero cuando él estaba, o sea, para mí indudablemente era el mejor dentro de su clase, claro. Y bueno, de Sniper también pegaba mucho, también hay que decirlo. Bueno, yo también me baso en que Squall lleva un mes jugando. Y ya lo estamos viendo al nivel que está cogiendo. Tú déjale 3 meses más. Sí. Yo creo que Squall, Omega, cuando no llora y demás, yo creo que están al nivel de todos los otros. Sí. Bueno, os recuerdo que podéis hacer las preguntas, flameo varios al query por Darkey. Vale, ahora pasaremos a hacer varias preguntas. Por ejemplo, vamos a hacer un par de preguntas que tenemos por aquí del principio de la entrevista. Bueno, los juegos han salido, entonces no tenemos esa pregunta para saber. Pero por ejemplo, nos preguntan Renteny por Frost, nos pregunta su marca de gomina. Pues hace poco usaba una de coco y ahora uso una que huele a naranja muy bien. La suya es de fabricación propia, creo, ¿eh? Según comentó el otro día. Sí, las babas del Omega. La de la novia del Omega. Que dice que le da los rizos que agüita. Al final te va a tener que ayudar a probar a eso, tú verás. Sí, mañana tengo un examen, tengo que colorear un mapa, tío. Eso es difícil. ¿Colorear un mapa? ¿Dónde estás, tío? ¿Un parvulito? Por Dios, sí. En lengua estoy aprendiendo a hacer el W. La gente ya lo mira con sabiduría en su clase, lo ven todos los años ahí y se quedan todos asombrados. Sí, sí. Me pide consejo la profesora, ¿no? Bueno, otra pregunta de Troyano. Troyano nos pregunta que, viendo más o menos cómo está el DOT, la salida del Enemy Territory Quake Wars, que esta era su salida para junio, ¿pensáis que va a ser otra migración masiva de doderos a este juego? ¿VT va a seguir en DOT? ¿Se va a pasar a Quake Wars? Ahí te puede responder Datacon, si sigue por aquí, que no lo sé. Él está muy interesado en ese juego y de hecho ya tenemos hecho un canal para ese juego y todo. Yo pienso jugarlo también, por lo menos probarlo, y si me gusta, jugaré. Pero no obstante, tampoco pienso dejar el DOT, luego lo que hagan el resto. Yo por mí jugaré los dos, vamos. ¿Pero tenéis intención de que Warrior Trooper, si hay os gusta el juego, sea migración a Koi Wars con el bajo nombre de Warrior Trooper o...? Sí, ya tenemos canal y todo. Si quieres luego te lo paso. ¿Si me compraré un ordenador? Pues sí, yo hace mucho tiempo que estoy esperando el juego y pienso que va a ser juego de referencia de shooters y entre clanes y tal, a nivel competitivo, en cuanto salga, vamos. Y WT supongo que nos pasaremos poco a poco. Hasta que no tengamos todos un PC decente o no nos pasemos todos, seguiremos jugando al DOT, está claro, pero sí, nos iremos pasando poco a poco. Hombre, la suerte es que sale ahora en verano, cuando ya no hay competiciones de DOT ni nada. Entonces podemos viciarnos a eso perfectamente ahora, por esto de quitarnos el gusanillo de principio y viciar fuertemente. Y bueno, eso. Y cuando vuelva, pues volver al DOT también, manteniendo jugando al otro juego. Vamos, yo creo que a los dos se puede jugar perfectamente, que no tiene por qué ser otro juego ahí, de esto de meterte ahí al juego y desaparecer de la vida. Yo creo que puede ser un juego que una a varias comunidades, porque la Battlefield, por ejemplo, deriva la Quake Wars. Gente de COD puede que también vaya para ese juego. Es un juego que promete DOT, supuestamente. ¿Pensáis que va a ser más Battlefield o va a ser más CS, más ritmo de DOT? Battlefield, ¿no? Yo supongo que será Battlefield. Yo sí, será bastante tipo Battlefield. Mientras quiten el tema del prone, que en el Battlefield es un poco lamentable ver a la gente ahí que se pronea y se levanta todo el rato, pues será tipo Battlefield totalmente. Lo que pasa es que claro, añadiendo que hay objetivos únicos del enemigo territorio y tal, y será un poco más arcade. Lo típico de coger los avioncitos, los coches y es darte un paseo por el mapa. El juego, la verdad, que por las imágenes, los vídeos y demás, que promete bastante. Sí, también promete la cartera de tu padre para que te compre un ordenador, ¿no? Ya lo tengo. Ahora solo hace falta que te compre unos brazos. Ya. te compras una ahí, te lo quita a tu madre, lo tiene loco. ¿Qué clan ahora mismo del Day of Defeat os apasiona, os muestra respeto? Os dice, joder, este clan merece la pena jugar contra él, nos gusta, juega bien, nos lo pone difícil. Rapa, claramente, nos pegan una tumba que todavía no sabemos ni cómo. De nuestro nivel, claramente Rapa, como dice Data, de esto de que no está en nuestra división. Vamos, nos pasó por la piedra, literalmente. No sé si era porque era nuestro segundo partido oficial o qué, pero vamos. Salvajes, nos pillaron por todos lados, hizo sniper, vamos. Pues yo creo que a mí me gusta mucho el NPI, y hay amigos míos, ahí están Fuchu, Gil y demás, y yo creo que son muy bien. ¿Para ti quién te ha pedido peña? Los payuca, eso está bien. Los payuca, clan Kai, sí. No, eran papaya. a papaya. Papaya, o sea, que los Rapa os dieron una paliza más o menos como la que lo dieron los VTE en la liga, ¿no? Más o menos, y pim, pam, bufetón en la cara. Sí, por eso le ganamos. Hombre, no, pero lo de los Rapa fue más salvaje, que no teníamos, de aquel, más o menos teníamos ya los jugadores y tal, de aquella cuando nos ganasteis estábamos en periodo de transición, Bindi. Como quien dice, eso no quita que no te ganaste bien, pero... Que yo no te he ganado nada, No te he ganado ni a las chapas todavía. Bueno, no me metas con la gentuza esa, que no tengo nada que ver con ello. Yo aquí en la radio no me meto con nadie. Bueno, sí que me meto con la gente, pero que tengo una posición diferente. Ah, ya que hablas de los VT, agradecerles que nos dejen su ventrilo mientras el nuestro está caído, Sí, muy buena gente. WT, o sea, que al final de tanta mierda, de tanto flameo entre unos y otros, el FVA por ahí metiendo la pata, al final te vienes como amigo. Pero FVA está cogiendo flores. Flameo. Yo quiero aclarar una cosa, No hubo flameo con ellos. Entre VT y WT siempre ha habido muy buen rollo, y todo lo que le hemos dicho del server y eso siempre ha sido en plan broma, y además ellos los han entendido así, como que nunca había un mal rollo. Eso sí, si ha habido mal rollo con muchos clanes ha sido por el tema de Fernan V. Y como ya dijimos aquí en el clan al principio, o como el PV le puede explicar, nosotros valoramos mucho más el saber estar de las personas antes de que los líos que nos podía llegar a meter FBA, ¿no? Que tiene un carácter que ya sabemos toda la gente qué carácter tiene. Se quejaba más que yo y es difícil, Bueno, ya está, que vamos a empezar a meter mierda. Y después... Pero de FBA no vamos a hablar, No, se da que es un tema aparte, ¿verdad? Pasa de tema. Hoy es el día de WT. Oh, qué bonito. Pero opinéis que se ve de VT, vamos, los chicos vuelan allí, ahí pasa algo, ahí, por muy amigos que sean vuestros, ahí pasa algo. No, en el server de UCA por lo menos. Yo llego a la conclusión que los servers españoles son todos un auténtico furullo. Sí, claro, igual que los de UCA, los de Francia, los de Alemania, los de Italia, todo. Para Frost, para a ver si me entendéis. Para Omega, no para mí. Yo me sobro con 110 de ti. Bueno, un saludo para los chicos de VT que estuvieron por aquí el otro día. Para Kado, para Defe, para Voy a Pecho y demás. Sí. Una pequeña broma. Bueno, vamos a pensar un poquitín. Jugadores que os caigan como el culo. O sea, directamente. Frost. Bayer, FVA está ya más que dicho. Bueno, cierto, bros, ahora que nombras a Bayer. Dime. ¿Cuándo vas a dejar de ser el que más muere de tu equipo? Pero si juego por los lados que es de esta media hora sentado, voy a ser el que más muere. O sea, sí, y la pregunta es ¿dejarás algún día de ir por Under por Coire? ¿Qué va? No, porque es que si voy dirigiendo el equipo. Si voy por plaza me la hago fácilmente. A ver, Bindi, en Argentán tenemos medio, de hace media hora y Frota ya está cubriendo nuestra primera, ¿cómo va a morir? Sí, estoy en respawn tomándome un café en las mesas esas que hay. O sea, que la fama de Zeta te viene bien, ¿no? O sea, en el CS todo el día arrodillado por todo el mapa y aquí igual. Es que es muy diferente el CS a esto, tío. El CS tú puedes esperar un minuto en una esquina y después, qué guay, tirar dos flashes, entrar y plantar. O sea, y aquí mi estilo de juego no es como el de mi amigo Bayer, que es vastísimo, se sobra, que es ahí avanzando y pegando mocha con su ojo de Terminator. Y yo qué sé. Yo juego más aguantar y demás, no sé. Aguanta ya, tanto que ya. Muchas veces ni corta, o sea que ya te digo. Sí, claro. O sea, vamos a ver. Que tú cuando me dices al DOT y viste la Zeta, se te abrió el cielo, ¿no? Y dices, ¡hostia! ¡Si me puedo pronear más todavía! Pero que está hablando de Frost y PvD, de eso los mato por el cielo. Bindi, ahí he de romper una lanza en favor de Frost y decir que el tío no se pronea. No se pronea, ahora sí. Está de pie en una esquina todo el rato, pero pronearse ¿y no. ¿Y tú? ¿Hola? ¿Coño? ¡Coño! ¡Se intentó probar con los nipes! ¡Sí, sí! ¡Se va a hacer el Super Pero es que habláis de prone, colega, PVD, por favor. Pero que te estoy que estoy diciéndole que tú no te proneas. Ya, pero a ver, la posición, si yo... pero sin pronearte. Que ahí claro. Te estoy dando la razón, te estoy defendiendo, melón. Hablando de melón. Hablando de melón. Hemos presentado una receta a los chicos faltas de sexo. Pues... bueno, eso después de casa lo mostraremos. Después de casa. Bueno, la última pregunta es... ¿pensáis que algún equipo español ganará algo a nivel internacional y dejaremos de hacer el puto ridículo por toda Europa? Sí, coño, ya lo han ganado, ¿no? Los LT ganaron una Open. Y los... y Cajé también ganó. Y anteriormente, algún clan español también ganó la Open. Sí, y yo gané la Nation K en 1.3, quiero recordarlo. Sí, Forfait. Es verdad. Forfait, todos los partidos Forfait. Fuerte. Clan Kai también ganó la Eurocup. Y yo jugué contra 6 a borracho, se la me mola. Yeah. Bueno, hasta aquí la entrevista a VT. Espero que os haya gustado, espero que vosotros os habéis divertido un poquitín, habéis conocido un poco más a este clan. Agradeceros de nuevo a todos los que habéis estado ahí escuchando esta entrevista, que se ha hecho un poquitín pesadita al final. Pero espero que os haya gustado y que os haya servido un poco más para conocer a estos jugadores. Que no dé miedo hablar con Omega. Lo que la sesión con Pegaso la vamos a hacer en un momentito ahora, ¿vale? Pegaso, tú no te vayas. Y ahora la gente vale. Que se quiera quedar, ya fuera de la noche de, vamos a hablar un poquitín. Y si queréis despedir a alguien, saludar a alguien. Va. Yo saludo. Saluda a Bayer, a la gente que me conoce, a Soul Reader y a Brian. Yo quiero mañana que la gente deje de jugar al Sorcer por una noche y vaya a animar al Sevilla por la tele, que juega la final de la Copa de la UEFA, que la ganaremos y que yo sé que todos lo vais a estar apoyando al Sevilla Fútbol. Estos han sido Frost y Chromie respectivamente, que la gente no está en el ventrilo viendo quiénes sois cada uno. Yo quiero saludar también. Yo en nombre de todo el clan, de mis compañeros y demás, queríamos felicitar a Pegaso por el nacimiento de su hijo. La madre que os parió. Y nada, un poco más. Gracias Omega, y Judas también quería saludar. Sí, yo quiero saludar a Témpano, que está por ahí por el IRC, que me despierta todos los días a la hora de la siesta para jugar un mix. Gracias Témpano, un saludo. Tempeto Lano. Bueno, pues esto ha sido todo. Como siempre, agradecer a No Gravity por su gran colaboración, su gran ayuda siempre. También agradecer a Sistek por estar ahí apoyándonos. Y a la gente de Media Vida porque siempre está para lo que le pedimos. Un placer. Muchas gracias también a Payo por estar en la mesa de Mixer. Y a Darke por estar aquí con nosotros. Esta ha sido Noche de quinto acto. Y para el sexto acto traeremos al señor Canoso para que le hagáis todas las preguntas que queráis y nos contará sus vivencias tanto en NPI como su pasado y su mancha por culpa de problemas con la ley y con las drogas. ¿La ley que es el BAC? No, el BAC no fue otro, la abuela. Pero bueno, nos vemos señores y ahora en un momentito empezaremos con Pegaso y yo estaremos por aquí platicando un poco de la noche de Pegaso. Buenas noches, hasta ahora.